La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, aquí en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana, aquí en Jalapa. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. En este día, que es el número 15 del mes de marzo del año 2018, estamos a la mitad de marzo ya, un mes que se va rapidísimo, porque ya unos días más vendrá la Semana Santa, ¿no? Tenemos prácticamente una semana de labores, teniendo en cuenta que el lunes no hay trabajo, porque habrá fin de semana largo, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente marzo laboralmente para algunos, pues va terminando, ¿no? Rapidito, así se ha ido este 2018, y estamos a 21 grados según el Sistema Meteorológico Nacional, aunque yo siento en el ambiente un poco más de fresco, un poco más de frío. Más bien es el ambiente de la humedad que hay de las lluvias de ayer, que estuvo casi todo el día en el chipi chipi constante. Entonces se mantiene como un poco que se nuble, se mantiene esa sensación de la humedad y por eso lo sentimos así. Bueno, pues así estamos este día 15 de marzo, día de quincena, por cierto, cuiden sus quincenas. Y pues me llama mucho la atención cómo en las campañas políticas, que ahorita hay un stand-by, no se habla de las propuestas de los partidos políticos y sus candidatos hasta el 30 de marzo, que iniciará ya la batalla campal. Me llama mucho la atención cómo, de alguna u otra manera, para bien o para mal, López Obrador marca la agenda, ¿no? Aunque no lo quieran, ¿no? Con su famosa frase del tigre, ¿no? Que dijo ahí ante los banqueros, cómo aprovechan una frase que además la sacan del contexto, evidentemente, y hablan del tigre, y el tigre que está promoviendo la violencia, en fin, muchas cosas así. Y pues ahí habríamos que tendríamos que preguntarnos de qué tigre hablamos, ¿no? Hay tigres de papel, ¿no? Ya lo dijo aquí el gobernador. Hay los tigres de Nuevo León que no la hacen en los torneos internacionales. Están los tigres de Bengala que regularmente se encuentran en el zoológico atrapados. Están los tigres de béisbol, ¿no? Por ejemplo, que se fueron a Cancún y andan sufriendo por allá. O sea, cada quien su tigre, ¿no? Pero si hablamos de fieras que se encuentran realmente en la calle, pues tendríamos que pensar, reparar sobre decisiones judiciales, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya lo comentamos aquí, donde permite a la policía hacer una inspección de personas en tránsito y vehículos por si lo ven a uno sospechoso, ¿no? Si existe flagrancia o hay una sospecha razonable. O sea, eso queda a la cuestión del criterio del policía. Es algo muy subjetivo que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, imagínense que usted lo ven sospechoso. Vamos a poner un caso, ¿no? Hay jóvenes que andan con tatuajes y son realmente muy tranquilos. Les gusta andar con tatuajes, pelo largo, por ejemplo. Por ese simple hecho, si la policía piensa que es sospechoso de algo, pues lo puede detener, se lo puede llevar y sin haber hecho nada. Entonces, ahora lo permite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esos tigres sí están sueltos y son complicados, ¿no? Son medio peligrosos. Y hoy Carmen Aristegui estaba entrevistando a Javier Lainez Potisek, que es precisamente ministro de la Suprema Corte de Justicia, que hablaba de que pues veamos las cosas con más tranquilidad, que para ese tipo de acciones de la policía tiene que haber una investigación. para que puedan realizar precisamente alguna detención si creen que hay una sospecha razonable. Pero pues ya sabemos cómo funciona la policía en México, ¿no? Ya lo sabemos muy bien. Hace un momento la ONU informaba que cuando menos hay 34 personas que fueron detenidos y torturados para que declararan sobre el caso de Ayotzinapa. Es una investigación de la propia ONU, ¿no? Esto sin tener el permiso de la Suprema Corte de Justicia. Ahora imagínense con permiso. Entonces, bueno, pues ahí también habríamos que ver que existen criterios diferentes de aplicar la justicia. Y también, pues no todos los policías son iguales, eso es cierto, ¿eh? Yo he conocido policías que son realmente respetuosos, entregados a su trabajo, pero hay otros que no, o sea, de todo, como la propia sociedad. Entonces, ¿cómo hacer el equilibrio de la justicia? Pues es un tema realmente para pensar, sobre todo en esos tiempos que nos toca vivir con mucha violencia. Pero bueno, fíjense que además, justo el día de hoy, el periódico El Universal se reunió o hizo la sesión de 102 mujeres líderes, y ahí estuvo el director del Universal, Juan Francisco Ali Ortiz, y entre las invitadas, entre las mujeres líderes, estaba la rectora Sara Ladrón y Guevara. Y un tema especial que hablaron el día de hoy tiene que ver con la violencia, justo. Juan Francisco Ali Ortiz, que es el presidente del periódico El Universal, decía que las elecciones deben de servir para unirnos y no para distanciarnos. Pues ojalá si lo pensaran los políticos, pues sabemos que no es así, no es tan fácil. Y la rectora, que participó justo en esta reunión el día de hoy en la mañana, hace unos momentos, decía que las mujeres tenemos un estilo de hacer política y de hacer las cosas que no es violento. Por ello debemos exigir en todo momento una vida libre de violencia. Eso lo dijo la rectora justo en esta reunión el día de hoy, que se realizó en el periódico, que organizó el periódico El Universal, mejor dicho. Entonces, la rectora reivindicó la educación para las mujeres mexicanas, y en su mensaje inaugural, el director general del medio, Juan Francisco Eali Ortiz, refirió que las mujeres que visibilizan las agresiones en su contra pertenecen a los sectores con mayor nivel de educación, mientras que las que provienen de sectores sin educación suelen optar por el silencio. En consecuencia, la rectora dijo que la primera tarea es hacer accesible la educación para las niñas y jóvenes mexicanas, y que esta es una labor que corresponde a todos los mexicanos. Y en su mensaje también señaló que las mujeres, como ya lo dije hace un momento, tenemos un estilo de hacer política y de hacer las cosas que no es violento. Por ello debemos exigir en todo momento una vida libre de violencia. Pues así es, como les decía hace un momento, ¿de cuántos tigres estamos hablando, no? ¿Cuántos tigres están sueltos y golpean a sus mujeres o golpean a las mujeres o las maltratan? O sea, no es porque vayan a llegar a las elecciones y por una frase que, por cierto, en su momento utilizó Porfirio Díaz, refiriéndose a Francisco I. Madero y el movimiento que estaba encabezando, no por una frase, el tigre hasta el 1 de julio, 2 de julio va a aparecer. No. Hay muchos tigres sueltos, en nuestra sociedad, y hay que saber cómo acabar esa violencia extrema, terrible, que nos toca vivir en los años recientes. Y para eso, pues, está evidentemente el trabajo educativo, el trabajo cultural, el trabajo artístico, el trabajo deportivo, temas que, y el respeto a los derechos humanos, temas que, por cierto, los candidatos a la presidencia casi no tocan. Si es que están, es más, podríamos decir que los tienen casi en el abandono, esos temas que son importantes y de vital importancia, de vital relevancia para el futuro de este México. Pues vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios albergará el foro INE Anúyes para temas electorales. La Universidad Veracruzana reconoció a estudiantes innovadores. El proyecto Lunes de Lengua de Señas Mexicana se presentó en la Facultad de Derecho. Los derechos humanos de las mujeres conciernen a todos, en esto coinciden universitarias. También académicas dicen que es muy necesaria mayor solidaridad entre colegas, es decir, entre mujeres. Y la Universidad Veracruzana y la Universidad de Chiba, Japón, diseñan proyectos para beneficio comunitario. También les comentaremos que se presentó la revista Educientia del Instituto de Neuroetología. Y el CISUP impartió el taller Cuídate del Cáncer, Conoce y Actúa. La Universidad Veracruzana, Región Poza Rica, también realizó una Feria de la Salud. Y el CIMI estructura su programa educativo. También les comentaremos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el programa Historias en Música, que por cierto tenemos dos pases dobles para el concierto de mañana con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Para ello, pues pueden hablar al teléfono 817, los números telefónicos 817-5115, 817-5117, 818-0923, y pueden participar en esta rifa de dos pares, tenemos dos pares de pases dobles, tenemos para que usted pueda asistir a este concierto el día de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También estará hoy con nosotros Rafael Figueroa del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Recorrido por el campus. Recuerden que tenemos dos pases dobles para el concierto de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pueden hablar aquí a Radio V. Y hacia el final de este informativo, pues diremos quién se lleva los pases. Bueno, la Universidad Veracruzana albergará uno de los 7 foros regionales que el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, acordaron realizar para analizar y contrastar las plataformas de los partidos políticos que contenderán en el proceso electoral de este año. El día de ayer, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, formó parte del grupo de rectores de universidades agrupadas en ANUYES, que acordaron con el Instituto Nacional Electoral celebrar en 7 foros regionales los efectos referidos y contribuir así al voto informado y la discusión de las soluciones a los grandes temas nacionales del país. El Consejo Nacional de la ANUYES, del cual forma parte la Universidad Veracruzana, celebró una reunión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, en la que se acordó la realización de los foros regionales, durante los cuales se espera que académicos de las universidades y representantes de las coaliciones de los partidos políticos analicen y debatan las propuestas y programas de estos. De acuerdo con información oficial publicada en el portal del INE, los foros y temas serán de la siguiente manera. El tema de educación, ciencia y tecnología para el desarrollo se va a realizar en la Universidad Autónoma Metropolitana. Los temas de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad se van a realizar aquí en la Universidad Veracruzana. Los temas de pobreza, desigualdad y crecimiento económico se van a realizar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México y el mundo, la política exterior ante el cambio de era, esto se realizará en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Seguridad Pública y Derechos Humanos en la Universidad de Guadalajara, el Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas en la Universidad Autónoma de Coahuila y Salud y Deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si bien este constituye el primer ejercicio del tipo entre el INE y la ANUYES, cabe recordar que nuestra Casa de Estudios realizó exitosamente el programa Voto Informado en el año 2016, cuando se desarrolló una plataforma para la construcción y promoción de la cultura democrática de cara a los comicios estatales del año 2016. Voto Informado fue encabezado entonces por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Estudios en Opinión Pública. Esta iniciativa constó entonces de 3 líneas: estudio de opinión que se realizó mediante encuestas a los candidatos a la gubernatura y al Congreso del Estado, un programa de televisión en el que un grupo de representantes de la comunidad universitaria plantearon preguntas directas a los candidatos a la gubernatura, y el desarrollo de un portal web en que los ciudadanos compartieron propuestas. Entonces ya veremos en esta alianza que hace la ANUYES con el INE cómo se comporta ahora, y es muy importante esta participación de la comunidad universitaria a través de la ANUYES en estos temas que se tratarán en relación con las elecciones en nuestro país. Son las 14:18. Les comentamos ahora que participantes y ganadores del primer reto Innova World 2017, desarrollado de manera conjunta entre estudiantes de la Facultad de Instrumentación Electrónica y del Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia, fueron reconocidos por la rectora Sara Ladrón de Guevara y la comunidad universitaria, dadas las aportaciones que desde la ingeniería hicieron para mejorar la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente. En este evento, que tuvo lugar en la explanada de la Facultad de Instrumentación Electrónica, la rectora destacó que Innova World es un foro de internacionalización con el interés central de compartir experiencias y conocimientos en materia de ingeniería entre estudiantes de la Universidad Veracruzana y de la institución colombiana. El reto consistió en el diseño e implementación de una solución ecológica para ayudar a mitigar los efectos contaminantes de la actividad humana, ya sea en el hogar, en la industria o en el transporte. La rectora destacó el esfuerzo de todos los participantes, especialmente los ganadores por parte de la Universidad Veracruzana, que fueron Sergio Escalera Canto y José Eduardo Méndez Vázquez, alumnos de décimo semestre de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, quienes desarrollaron el proyecto EcoPrint en tercera dimensión. Ojalá que el reto encuentre continuidad y se siga apostando a la innovación, dijo la rectora, para enseguida comentar que los primeros lugares de ambas naciones, México y Colombia, van a intercambiar experiencias culturales y académicas con sus contrapartes. En tanto, Agustín Gallardo del Ángel, catedrático de la Facultad de Instrumentación Electrónica, subrayó que gracias a este reto, la Universidad Veracruzana se pone al nivel de otras instituciones en la manera de hacer ingeniería, y resaltó que el éxito de Innova World se ha propagado a otros países y es posible que para la edición del año 2019, países como Brasil, Perú y Estados Unidos se sumen a este concurso, donde la idea central es saber cómo las ingenierías se desarrollan en América. En representación de los estudiantes, Sergio Escalera compartió algunas de las experiencias en cuanto al desarrollo de su proyecto, que consiste, por ejemplo, en la trituración y extracción de botellas PET para crear un filamento que será utilizado en la impresión de tercera dimensión para elaborar prótesis. Fíjense lo que se puede realizar con las botellas PET, es decir, las botellas que usamos para el agua, por poner un ejemplo. El primer reto Innova World 2017 participaron 4 proyectos conformados por 2 estudiantes mexicanos e igual número de colombianos. Todos los equipos emplearon las tecnologías de la información para el diseño y presentación del proyecto en ambos países ante empresarios locales, quienes determinaron a los ganadores. Los proyectos participantes fueron Air Clean, desarrollado por José Alexis Martínez García y Javier Farid González Ojeda, Lactogás, por Jesús Alfredo Peralta García y David Herrera Sánchez, generación de energía eléctrica para zonas no interconectadas empleando una turbina de vórtice gravitacional, de Luis Arturo Hernández Telles y Edgar Daniel Báez Rizo. Son las 14:21. Por otro lado, hemos venido comentando otro de los trabajos, proyectos importantes que hace nuestra universidad a través de la Facultad de Estadística, que son los cursos, los talleres de lengua de señas mexicana. Hay un proyecto ambulante que llegó a la Facultad de Derecho a fin de sensibilizar a los estudiantes sobre la inclusión y no discriminación de la comunidad sorda. El proyecto es impulsado por la Facultad de Estadística e Informática y la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo para difundir entre la comunidad universitaria la importancia de aprender la lengua de señas mexicana. La plática de concienciación se llevó a cabo en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho y fue dirigida especialmente a los estudiantes. También asistieron profesores y público interesado en este tema. Raúl, que es una persona sorda y estudiante, expresó a través de la lengua de señas mexicana que los sordos no se consideran discapacitados, ya que cuentan con una lengua para comunicarse con el resto de las personas. Sin embargo, los oyentes no han hecho lo posible por aprenderla. El sordo y el oyente estamos al mismo nivel porque tenemos una lengua. No obstante, los sordos tenemos muchas barreras de comunicación y de accesibilidad, y por consiguiente, tenemos menos apoyo. Los sordos, pero de todas maneras, dice Raúl, los sordos de todas maneras no conocemos la discapacidad. En su segunda parte de la plática, Carla y Priscila, integrantes de esta asociación civil encargada de la difusión, inclusión y educación del sordo, mostraron el abecedario en lenguas de señas mexicana e invitaron a cada uno de los asistentes a intentarlo, no solo una, sino en 3 ocasiones, hasta que puedan comunicarse con los colegas que estaban ahí, que no pueden oír. Son las 14:23. pensamiento universitario. Con el Día Internacional de la Mujer hubo varias actividades que hemos ido platicando poco a poco aquí en Voz Universitaria, y una de ellas fue donde se reunieron académicas e investigadoras de nuestra Casa de Estudios, donde apelaron el reclamo social en defensa de los derechos de las mujeres ante la ola de violencia que deriva en una alta cifra de feminicidios, así como en el acoso laboral y sexual. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Estela Casados González, adscrita a la Facultad de Antropología, Rocío Córdoba Plaza, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y María José García Oramas, de la Facultad de Psicología, coincidieron en que esta fecha no representa un festejo, sino una conmemoración y reflexión, sobre todo en torno a los derechos ciudadanos y humanos de las mujeres. Durante su participación en la mesa redonda, el Día Internacional de la Mujer y el Feminismo, invitadas por el Comité del Tercer Encuentro de Egresados 2018 de la Facultad de Sociología, Estela Casados resaltó que a pesar de que existe todo un andamiaje legal que reconoce sus derechos, estos no se respetan cabalmente ni se hace justicia cuando han sufrido un acto de violencia o perdido la vida. En el auditorio, Jesús Morales Fernández, de la Unidad de Humanidades, mencionó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la tipificación del delito de feminicidio. A pesar de que las leyes y lo establecido en el Código Penal son perfectibles, lo cierto es que ni siquiera lo que está dentro de esos documentos se respeta cabalmente. Eso lo dijo Mayabel Ranero Castro, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Mayabel Ranero también criticó que no se haya logrado el derecho de la mujer a decidir bajo sus propios criterios, por ejemplo, cuántos hijos tener, la interrupción del embarazo o seguir con el mismo. También Mayabel Ranero dijo que no se sabe cuál es el seguimiento que el gobierno del estado de Veracruz ha dado a las dos alertas de violencia de género, una por feminicidio y otra por agravio comparado. A pesar de estas, la violencia contra las mujeres sigue, ya sea en espacios públicos o privados, y cada mes se conocen cifras oficiales sobre decesos vinculados con la violencia hacia las mujeres. Son las 14:25. Y al hablar de feminismo, Rocío Córdoba comentó que este concepto no solo es una corriente de pensamiento o un conjunto de movimientos sociales, sino una directriz de vida. Si esperamos ser tratadas de una misma forma y que se nos dé igualdad de oportunidades con nuestras diferencias, no se logrará porque no hay una suma masiva de hombres, mujeres y otras identidades genéricas y sexuales adheridas a esta idea, dijo Rocío Córdoba, quien agregó que el feminismo es una forma de concebir un ideal de sociedad, es una postura política de demandas y derechos igualitarios, y lamentó que la sociedad reste importancia a los temas que competen a las mujeres, por ejemplo, el aborto o la venta de mujeres o niñas a cambio de un bien económico o especie. Es por ello que apeló al reclamo social en defensa de los derechos humanos de las mujeres. También María José García advirtió que, a diferencia de otros años, las mujeres se han posicionado sobre este tema de lo que significa pertenecer a este género. Lamentablemente, aún existen muchas desventajas en materia laboral, social, violencia e inseguridad. Ante estudiantes, profesores y académicos, María José García señaló que ser feminista y radical expresa tener una posición propia, pero no representa estar en contra de nadie. No es una política de odio u otra posición. El feminismo plantea querer un mundo diferente y tener una utopía, dijo María José García. Son las 14:27. Y por otro lado, investigadoras y académicas en nuestra Casa de Estudios afirmaron que las mujeres muchas veces son menospreciadas en los ámbitos académico y de investigación, y en algunas otras ocasiones sus compañeros varones se apropian de sus ideas y producción de conocimiento. Esto ocurrió dentro de la mesa de diálogo Mujeres en Academia, Relatos de Vida, que realizó la Facultad de Pedagogía en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aquí participaron Rosa María Cabrera y Leticia Rodríguez Audirac, académicas de la Facultad de Pedagogía, Guadalupe Mendoza Suani, integrante del Instituto de Investigaciones en Educación, y Nelly del Ángel Flores, doctorante de la UAM. Guadalupe Mendoza declaró que en los ámbitos académicos y de investigación muchas veces se menosprecia a las mujeres, se les cuestiona su capacidad académica y hasta su edad. Muchos investigadores y docentes varones dan por sentado que las mujeres no tienen ideas relevantes e interesantes. Incluso algunos de ellos se apropian de sus ideas y su producción de conocimiento. Guadalupe Mendoza enunció que las mujeres deben alzar la voz para erradicar estas prácticas ya que formen parte de la cotidianidad, no significa que no deban eliminarse estas formas de tratar a las mujeres. Y añadió que muchas veces en academia hay poca solidaridad entre mujeres, pues la competencia entre ellas es muy marcada y es más fácil que sean respaldadas por hombres, así suele pasar, ¿no? Y dice Guadalupe Mendoza, debemos dejar de competir entre nosotras, ello solo nos resta fuerza. En tanto, Nelly del Ángel comentó que dentro del ámbito de la investigación, las publicaciones y bibliografía realizada por hombres son mucho mayores que las de mujeres, ya que a estas se les relega a labores secretariales o auxiliares. Nelly del Ángel enfatizó que cuestionar estos roles es una lucha de todos, pues la igualdad traerá beneficios tanto para hombres como para mujeres. Por su parte, Leticia Rodríguez Audirac mencionó que el avance de los derechos femeninos en todo el mundo ha sido lento, pero gradual. En el pasado las mujeres ni siquiera podían asistir a las universidades y las pioneras en ello debían pedir permisos especiales, incluso hasta disfrazarse de hombres para poder asistir. Son las 14:29. Vínculos. Bueno, recuerden que estamos regalando 2 pases dobles para el concierto de la Sinfónica de Xalapa el día de mañana. Y hoy gratis, la Orquesta de Salsa en la Casa del Lago hará un homenaje a Celia Cruz, que no sé si Rafa Figueroa ande por ahí. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Buenas. Pues no, esa sí nos lanzamos, ¿no? Sí, ¿no? Después de la presentación del libro, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Rafa? Pues aquí, como siempre, trabajando, para que nace uno pobre y negro. Exacto. Esas son las cuestiones de... Y que nos mantienen en el margen, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué pasó, Rafa? Pues aquí los venimos a invitar hoy, hoy en el Centro de Estudios de la Cultura, a las 6:00 p.m, se va a presentar la edición digital de un libro que yo escribí hace un tiempo, que se llama Salsa Mexicana, sí. Transculturación e Identidad, que fue, y bueno, sigue siendo hasta donde yo he sabido, como que el primer intento de hacer una historia global de lo, exacto, que ha pasado con la música, exacto, frantillana aquí. Ha habido muchas otras publicaciones que afortunadamente han cubierto este tema, pero este es el primero que trata de dar un panorama completo, ¿no? Claro, ya tiene algunos años. Precisamente en la presentación del día de hoy vamos a intentar pues dilucidar de qué se trata, pues, para dónde andamos, qué nos falta este género tan importante para nuestra identidad, pues qué ha pasado con él en los últimos años, hacia dónde va, estamos estancados o no sé, ¿no? Sí, fíjate que tengo el libro que se llama Salsa Mexicana, Transculturación e Identidad, que se publicó en el 1996. Exacto. Y se presentó en 1997. Estamos hablando ya de casi 20 años, Rafa. Exacto, sí, ¿verdad? Dios. Y mira, tengo la invitación que, por cierto, es un dibujo, Adrián. Ajá. Y dice Salsa Mexicana, Transculturalización e Identidad, donde participan Elisa Blanchet, Germán Martínez y Leonardo Ortiz. En esta ocasión repiten Germán Martínez, Leonardo Ortiz, y pues ya empiezan las nuevas generaciones, sí, ahí entra el relevo, también va a estar Ariel Ortiz, Ariel Montalvo. Ariel ha de haber tenido 10 años en ese momento. Sí, ¿no? Yo creo que sí, no menos. Sí. Entonces fíjate qué cosas, ¿no? Sí. Pues, 20 pues, años esto, Rafa. Da fe de la terquedad de uno. Sí. Que pues no hay de otra y pues sí, un poco el panorama tristón de que pues no hay más gente, ¿no? Salvo Ariel, que está trabajando algunas cosas en México, hay en la Ciudad de México hay algunos otros que están trabajando esos temas, como que pues no ha habido el relevo que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Sí, pero bueno, esperemos que retomen la estafeta en algún momento los chavos, ¿no? Hay alguna gente todavía en las escuelas de música que ya están como, sí, que volteando para acá. Entonces es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy y a ver cómo nos va. Tú en algún momento decías que la música afrantillana o de salsa, o aquí como las características le pones la característica de afrohispana de las Antillas, vive en la marginalidad, cada vez sigue igual, aunque tiene sus destellos de popularidad y de masificación. pero en lo general está realmente olvidada, ¿no? Sí, pues en el puerto de Veracruz, por ejemplo, ya los programas de salsa que eran medio legendarios ya sí. No existen, ¿no? Ya el reggaetón y la banda y todas esas cosas se han apoderado del cuadrante, pero aún así el gusto, digamos, popular de este tipo de música, pues ahí está en el puerto, ¿no? Y lo demuestran pues los grandes festivales de salsa, que pues el público que va es el público que ha tenido esta música presente toda su vida en el puerto de Veracruz y en todos los alrededores, ¿no? Yo está Rubén Blades ahora en el puerto de Veracruz y ya causó una expectativa grande y ya los boletos prácticamente volaron. Exacto, sí, porque bueno, hay un público, a pesar de que ya no están los medios, ni en la tele, ni en el radio, pues la gente lo tiene metido en el hueso, ¿no? O sea, somos salseros de corazón a pesar de todos los pesares. Sí, ahí hace poco estuvo la Sonora Ponceña en la Ciudad de México con la orquesta de Harlem, y también los boletos volaron, ¿eh? Sí, que igual, o sea, en la Ciudad de México... como que son los dos bastiones de la música frantillera en México, ¿no? Veracruz y la Ciudad de México. Se ha dado algunos otros en otros lados, pero realmente los públicos grandes, el ambiente, la escena, todo esto son Veracruz y la Ciudad de México, ¿no? Sí. Digo, y no por coincidencia, sino que históricamente han sido así, ¿no? Entonces es que no hay relevos, pero efectivamente no los hay. Yo recuerdo, aunque sea de manera empírica, las sabrosas anécdotas que escribía Melón en La Jornada. Claro. Porque nos daba mucha idea de cómo se vivía la música llamada tropical en ese momento, ¿no? Sí, a todos nosotros nos bebíamos las colaboraciones, que además eran pequeñitas, pues, sí. Pero de repente aventaba así, ahora sí que pepitas de sabiduría, y tanto por lo que él sabía como porque lo vivió, él estuvo ahí, ¿no? Sí, él estuvo desde muy chamaco en el ambiente y vio pues la época de oro cuando venían todos los cantantes y músicos cubanos y luego se formaron estilos propios de acá de México, que es algo que tampoco ya tenemos. Digo, hay buenos músicos, pero pues todos se dedican al milenario arte del fusil. Sí. Ahora ese libro ya está en digital, ¿no? Exacto, eso es lo que estamos presentando ahora, la versión digital, que es un poco la idea, es que bueno, que se... El tiraje original fue muy cortito y pues nada más lo tienen los verdaderos aficionados a esto. 500 ejemplares. ¿Eh? Sí, pero la idea ahora es que se distribuya lo más posible, también pensando en que ya estoy, digamos, trabajando, cuando menos ya está en el futuro cercano, pues ponerlo al día, ¿no? Hacer una versión de los últimos años, que ha sido, pues... medio claroscuro, ¿no? De repente ha habido cosas muy interesantes musicalmente, aunque nunca ya hemos llegado a los niveles de popularidad que deberíamos, ¿no? Pero sí, a lo mejor, pues bueno, ese es el destino de ser una música marginal, ¿no? Así musicalmente es. Ha habido ejemplos extraordinarios en los últimos 20 años, ¿no? Ah, no, sí, por supuesto. Que habría que por supuesto. Que dar a conocer y dejar el documento para que la gente los conozca, ¿no? Fíjate, estaba haciendo, pues obviamente, una comparación de la edición digital con la impresa, y veía nombres de artistas que ya desaparecieron del mapa, como Fabi, ¿no? O Jesús Enríquez, ¿no? Como ninguno todavía reaparece. Todavía da lata por ahí. Son de merengue, por ejemplo, también, ¿no? Que dejaron una huella mayor o menor dentro de la escena afrontillera en México, pero sí hay algunos que, pues, la situación está difícil, la situación económica para los músicos. Sí, cómo no. De este tipo de música está difícil, aparte de la situación propia del ambiente de inseguridad, ¿no? Que no deja trabajar libremente a todo un gremio que pues vive de trabajar en la noche y de entretener a la gente en los horarios nocturnos, ¿no? Entonces, el caso reciente de un joven de la Facultad de Música que estaba con el grupo Bembe, ¿no? Creo que no me acuerdo, pero sí, o sea, es una desgracia, pues, que pues nada más estaba pues ganándose la vida como se la ganan los músicos, pues, tocando, haciendo música, divirtiendo a la gente, y de repente pues se vio ahí en medio entre el fuego cruzado, la bala perdida. Por cosas que pues no le rozaban, pero pues sí se lo llevaron de corbata, ¿no? Lamentable. Pues muy bien, Rafa, entonces hoy a las 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde se va a presentar la versión digital, para que además la conozcan, y si se les antoja, pues lo descarguen, porque es de descarga libre para cualquiera en el sitio de la universidad. Así que pues están enterados, va a estar Germán, va a estar Leonardo, el director Como Ninguno, y va a estar Ariel Montalvo, que escribió, por cierto, una una de las crónicas interesantes de los años recientes, que es la salsa mexicana con sabor a jalapeños, que es todo lo que se ha hecho en este género aquí en Jalapa, que también ya se ha vuelto como que una presencia importante, ¿no? Sí, Leonardo dice que lleva su botella de Formol, porque de hecho vino a tocar aquí con Carlos Romano y su aniversario de la revista, y trae ya permiso del asilo para salir, Leonardo, ¿eh? Está jurado que va a regresar. Exactamente, así es. Pero va a estar divertido. Una buena cantidad de compañeros músicos del género, y pues vamos a oír algo de musiquita, y el chiste es platicar sobre estos temas tan importantes para todos, ¿no? Y además es en el marco de los 9 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Exacto, estamos presentando algunos de los trabajos de los investigadores que estamos ahí. A mí hoy me toca hoy en la tarde, pero después el viernes vamos a presentar cada uno de nosotros lo que estamos trabajando actualmente. Se han hecho otras presentaciones de libros, se presentó antier, la revista electrónica que hace el centro, que es la revista Balajú, que por cierto es un nombre bien bonito, ¿no? Sí, bonito. Balajú se fue a la guerra. Exactamente, y no me quiso llevar. Era un barco, ¿no? Bueno, originalmente Balajú en las Antillas es un pescado, un pez. Ah, un pescado, pues, cierto, sí. Más o menos grandecito, pero muy ágil, o sea, que se mete, que es difícil de pescar, ¿no? Porque se escabulle muy fácilmente. Y entonces le pusieron así, por eso, a una fragata ligera que pues se puede meter rápidamente y maniobrar así en el... lo usaban los piratas en el Caribe, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, después se convirtió en son... dedicado al mar, a los viajes, a estas cosas, ¿no? Así es, pues muy bien, Rafa. Entonces hoy a las 6 de la tarde. Además, no dijimos la dirección para descargar el libro, que es en www.v.mx/BDH, que es de Biblioteca Digital de Humanidades. Sí. Y ahí buscan salsa, si quieren nada más buscar Biblioteca Digital de Humanidades Salsa Mexicana, igual llegan a la página donde hay que bajarlo. Y también la dirección del Centro de Estudios de la Cultura, que estamos aquí en Juárez y Betancourt, ¿no? Ahí en la casa esta mágica que durante muchos años como que fue parte de la imaginación colectiva de Jalapa, ¿no? Ahí en Juárez y Betancourt. Ahí vamos a estar a las 6 platicando, pasándola bien, tratando de dilucidar cosas. Les decían que parecían los Locos Adams ahí, ¿no? Sí, durante un tiempo parecía abandonada. Ahorita parecía Jorge Saldaña ahí, porque era algún momento fue propietario. Sí. Y pues sí, pudo haber sido una especie de largo, ¿no? ¿Llamó usted? Nada, muy respetable, Jorge. No, claro. Donde quiera que esté, ahí. Sí, claro. Seguramente estará contento de lo que hizo en esta vida. Sí, por supuesto. Pues muy bien, Rafa, entonces hoy nos vemos a las 6. Ahí nos vemos. Ahí estaremos. No nos fallen. Vamos ahí, muy bien, gracias. Pues continuamos con nuestra información. Y ahora les comentamos que las facultades de arquitectura de nuestra casa de estudios y de la Universidad de Shiba, Japón, realizaron el 17º taller Ciudad y Convivencia, en el que estudiantes y académicos conjuntaron conocimientos para la definición de proyectos participativos caracterizados por sus beneficios a la comunidad. Laura Mendoza Kaplan, docente de la Universidad Veracruzana, explicó que el taller se llevó a cabo como parte de una colaboración que inició en el año 2001, producto de un intercambio entre ambas instituciones universitarias. La actividad fue formalizada en el año 2007 mediante la suscripción del convenio correspondiente, quedando como responsable del proyecto Toshiro Kitahara. A partir de esa fecha, el taller se desarrolla de forma anual, alternándose la sede. Los trabajos para el diseño de los proyectos participativos son elaborados con base en la técnica Machizukuri, desarrollada por Kitahara, quien adaptó el modelo japonés, el diseño estadounidense de Christopher Alexander, mismo que ahora se pretende adaptar al modelo mexicano, pero cada uno evidentemente con sus particularidades. Los estudiantes y maestros de arquitectura de la Universidad Veracruzana, junto con Don Jun Kwak, Rika Hoshino, Kim Jung Min y Tai Kishimada, docentes y alumnos respectivamente de la Universidad de Shiba, Japón, trabajaron en 3 puntos específicos. Estuvieron trabajando en la colonia El Roble, aquí en Jalapa. Cuentan ya con trabajos realizados desde hace un año, entre ellos el proyecto de una casa comunitaria, el cual será modificado con base en las opiniones de los habitantes de la zona. La colonia Veracruz, que de acuerdo con estudios preliminares registra altos índices de violencia, ahí diseñaron y pusieron en práctica diversas acciones urbanas e intervenciones puntuales. Como resultado, en la actualidad, la colonia se siente más segura y se cuenta con alternativas para mejorar el barrio. Interesante ese trabajo de arquitectura, de intervención arquitectónica en la colonia de Veracruz. En Jilotepec, ahí a petición de las autoridades de ese municipio, ambas facultades de arquitectura, de la UB y de Japón, intervinieron en el barrio de San Juan y diseñaron un proyecto de vivienda productiva con el propósito de apoyar a la economía de la localidad. Este proyecto Machizukuri es un movimiento urbano arquitectónico japonés de proyección participativa como una alternativa viable para la construcción de nuevos y mejores modos de vida, más sanos, armoniosos y alegres. Busca convertir los espacios urbanos en lugares agradables para la convivencia y cuyo diseño propicie la comunicación entre los ciudadanos. Que esto realmente entre Japón, entre los japoneses, es admirable. Después de haber sido víctimas de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, se pudieron rehacer como sociedad japonesa y apostar precisamente por una mejor sociedad. Es realmente increíble cómo sucedió ese cambio en Japón, y son realmente proyectos de tener muy en cuenta cómo se puede lograr la armonía en una sociedad, aquí en este caso particular, con la arquitectura. Dong Yun Kwak, quien vino por primera ocasión a la Universidad Veracruzana en intercambio estudiantil hace poco más de 17 años, reconoce las enseñanzas de Toshio Kitahara sobre cómo lograr espacios más participativos con la gente, y dice: yo me preguntaba por qué hacer proyectos con la gente, por qué deben ser participativos. Ahora, en lugar de preguntarse eso, los estudiantes se interesan más porque su proyecto pues tenga precisamente la participación de la gente como un principio elemental. Por su parte, el alumno Taiki Shimada consideró que su experiencia en la Universidad Veracruzana ha sido muy enriquecedora, porque a diferencia de un país como Japón, aquí vamos a un lugar específico y se pueden trabajar con la gente frente a frente. Se conoce sus necesidades y se obtiene la información de primera mano para responder sus satisfactores a través de un proyecto. Por último, la académica de la Universidad Veracruzana, Mendoza Kaplan, destacó el logro de la incorporación del taller comunitario al plan de estudios de la Facultad de Arquitectura como una actividad para proyectar, porque tiene la convicción de que el proyecto de ciudad no se puede hacer sin la participación de las personas que la habitan. Son las 14:45. Para tener en cuenta. Ahora que anda cumpliendo 25 años el Instituto de Neuroetología, andan muy activos, y qué bueno, ¿no? Sobre todo en la divulgación de sus trabajos. Entonces, este instituto, junto con la Dirección de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Veracruz, emprendieron el proyecto editorial Educientia, divulgación de la ciencia educativa en aras de trasladar el conocimiento de la academia a los procesos de divulgación en el aula. Se trata de una revista semestral en formato digital, cuyo volumen 1, que es de febrero o julio de 2018, fue presentado en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Casa de Estudios. Los editores de Educientia son Grecia Herrera Mesa y María Cristina Lara Abada, de la Dirección General de Educación Normal de la SEP, y Armando Martínez Chacón, del Instituto de Neuroetología. En su mensaje de bienvenida, Ángel Trigos, que es el director general de investigaciones, celebró este esfuerzo de la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Educación de Veracruz por acercar a los investigadores con los profesores de primaria, y a su vez, estos puedan inculcar a la sociedad infantil la importancia de la ciencia. Los niños deben saber que ser científico es de mucho orgullo, algo que puede ayudar al país a tener una mejor calidad de vida, un mayor valor agregado. Estoy convencido que estos esfuerzos por divulgar la ciencia es una actividad placentera y que puede ayudar a cambiar nuestra calidad de vida, dijo Ángel Trigos ante los que participaron en la presentación de esta revista, que estuvo, por cierto, a cargo de Porfirio Carrillo, que estuvo aquí con nosotros esta semana. Porfirio Carrillo, él es del Instituto de Neurotología, y en más que hablar del contenido de la publicación, que tiene 6 artículos de investigación y 4 de divulgación, cuyos temas van desde el aprendizaje abierto y en línea hasta la educación ambiental no formal, pasando por políticas educativas para la felicidad, la sustentabilidad y la paz. Entonces, Porfirio Carrillo destacó la pertinencia de la creación de esta revista Educientia. También Porfirio Carrillo recalcó la importancia de conjuntar la divulgación, la ciencia y la educación, 3 grandes disciplinas del pensamiento humano, y se remontó a San Francisco de Asís y a Galileo Galilei como los grandes pioneros de la divulgación, dijo Porfirio Carrillo. Divulgar es tomar un conjunto de conocimientos, de lenguajes, de ideas y traducirlas a lenguajes distintos para que lleguen a otros ámbitos y públicos. Tres siglos después, Galileo Galilei marcó el otro hito que sigue vigente y versa en la traducción de lenguajes a otros más simples y comprensibles, así como la explicación de la naturaleza a través de los avances tecnológicos. Fue lo que subrayó Porfirio Carrillo de la labor principal que hizo en su momento de divulgación Galileo Galilei. Ante el público también planteó quién debe divulgar, y enseguida dijo Porfirio Carrillo: podemos divulgar todos, siempre que sepamos bien qué lenguaje estamos traduciendo, respetemos la lógica científica que está detrás y no falseemos los datos. Hizo votos Porfirio Carrillo para que Educientia, divulgación de la ciencia educativa, forje espacios donde se formulen preguntas que realmente importen. Son las 14:49. Bueno, ahora les informamos que el Sistema de Atención Integral a la Salud, el SAISUB, a través de la Coordinación de Salud Pública, llevó a cabo el Taller de Educación para la Salud, Cuídate del Cáncer, Conoce y Actúa, esto en diversas sedes y espacios universitarios, que se llevó a cabo en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. El taller tuvo como finalidad sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la detección oportuna y el desarrollo de estilos de vida saludables, como alimentación sana y actividad física, identificados como aliados en la prevención del cáncer. Las temáticas abordadas fueron generalidades clínicas del cáncer, donde se presentaron datos epidemiológicos de los principales tipos de cáncer, los factores de riesgo y los mecanismos de detección oportuna, la alimentación saludable y sus beneficios en la prevención del cáncer, conductas alimentarias que favorecen la aparición de tumores malignos. También todo eso se trató en estas actividades. Asimismo, se buscó sensibilizar a la población acerca de la importancia de la actividad física mínima para mantener una buena salud, así como brindar herramientas para estar físicamente activo durante todo el día. Recuerden que ser sedentario es un grave riesgo de enfermedades, sobre todo de cáncer. El evento convocó a la comunidad universitaria procedente de diversas dependencias y facultades de la universidad. Algunas de las sedes del taller fueron la Sala Carlos Fuentes Lemus de la USMI, el Centro de Idiomas, las Facultades de Economía y Pedagogía y el Centro de Aprendizaje Multimodal. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de muerte en México, siendo el de mama la principal causa de morbilidad en mujeres, mientras que en los hombres es el de próstata. Más del 40% del cáncer se puede evitar a través de la reducción de los factores de riesgo, como el consumo excesivo de tabaco, las bebidas alcohólicas, las grasas saturadas y los azúcares, el sedentarismo y el exceso de peso. Asimismo, si se detecta oportunamente, se puede evitar la muerte causada por cáncer. Son las 14:51. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Información desde la Vicerrectoría Poza Rica-Tuxpan y la Unidad de Ciencias de la Salud de aquella región, porque allá realizaron una Feria de la Salud en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 3 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las actividades se realizaron en el lobby de la Vicerrectoría, donde previamente se instalaron módulos de pruebas rápidas de VIH-SIDA, toma de presión, análisis clínicos, toma de glucosa, exámenes de la vista y antígeno prostático, prevención de sobrepeso y obesidad, nutrición, promoción de la salud, prevención del embarazo en adolescentes, condonería, charlas sobre salud sexual, servicios odontológicos de limpieza dental, amalgamas, resinas y extracciones. Todo eso se llevó a cabo en el Día Internacional de la Mujer, dentro de la Feria de la Salud que realizó la Vicerrectoría Poza Rica-Tuxpan. En esta jornada participaron el Grupo Multisectorial, el Centro Centinela, estudiantes y académicos de las Facultades de Odontología, Enfermería y Medicina y personal de la Jurisdicción Sanitaria, quienes atendieron a los cientos de asistentes y llegaron a solicitar los servicios mencionados. Son las 14:52. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En tres jornadas con participación de 12 clubes en el Albergue Eulalio Ríos del Complejo Acuático de la Universidad Veracruzana, se realizó la primera Copa Halcón 2018. En el resultado por equipos, Pirañas Team de Veracruz acumuló 943 puntos para ocupar el primer lugar. El segundo sitio, con 715.5 unidades, es para el club Acuarela de Oaxaca. El tercer lugar para Halcones de la Universidad Veracruzana, que sumaron 708 unidades. En el cuarto escalón, se instaló AquaX, Escuela de Natación de Jalapa, con 611 unidades. El coordinador del evento, maestro Enrique Rosales Ronzón, de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana Jalapa, señala que dicha competencia sirvió de preparación para sus alumnos que se alistan para tomar parte en una serie de eventos como es la Copa Tuxpan, a celebrarse del 19 al 30 de este mes, además la Olimpiada Nacional, Campeonato Estatal de Natación y el Certamen de Natación del próximo mes de julio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bueno, pues al parecer no se apuntaron para los boletos de la Sinfónica el día de mañana. Historias en Música se llama el concierto de mañana. Pues en la noche vamos a hablar de este concierto, que será a las 20:30 horas, que es la hora clásica, y estará como estará con la flauta Otoniel Mejía y como directora invitada Gabriela Díaz Alatriste. Entonces en la noche pues rifamos los boletos, ¿no? A ver, esperemos que sí exista alguien que quiera ir a escuchar a la Sinfónica de Jalapa el día de mañana. Nosotros ya nos vamos. Les recordamos que estaremos a las 6 de la tarde en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación presentando el libro de Rafael Figueroa, Salsa Mexicana, Transculturación e Identidad. A las 8 estaremos aquí también en Voz Universitaria. Y también a los que les guste la música de salsa, la Orquesta de Salsa de la UV hoy dará un homenaje a Celia Cruz allá en la Casa del Lago. Eso será a partir de las 7. Como siempre, muchas actividades para ir, para dar y repartir, ¿no?, aquí en Jalapa. Pues bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.